¿Cómo anda, Pali? Buen día, Juan Pablo. Buen día. Estoy un poquito complicado con la voz. Perjudicado de la voz. Exactamente. Tuvimos el fin de semana, el sábado, tuvimos los tequis acá y bueno. ¡Ah! ¿Te prendiste al estribillo? Exactamente. Sí, no, lo que pasa es que estuvo bastante frío y justo llovió y ayer seguimos con los festejos por el día, por el aniversario de Catriló. Y tuvimos una entrega de premios en las carreras de caballo y después teníamos el Enduro Pampeano, también fuimos a la entrega de premios y eso, así que me jugó una mala pasada. Un fin de agitado, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, pero todo bien, salió todo bien. Sí, la verdad que espectacular. El sábado de la noche con los tequis fue algo espectacular, mucha gente de Catriló, de distintas localidades de acá de La Pampa, de San Luis, de la provincia de Buenos Aires. La verdad que un espectáculo lo que hicieron ellos, bueno, y todos los artistas que tuvimos acá, catrilenses, y bueno, y otras localidades también, ¿no? Bien. Bien, Ricky. Ricky, te llamábamos nosotros porque queríamos consultarte por esto de la audiencia pública que está programada. Es un pasito más para que Catriló pueda tener la obra de cloacas que tanto necesita. Exactamente, a través del trabajo en conjunto que se ha venido realizando con el EROSA y bueno, con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, se hizo el estudio para poder llevar a cabo la cloaca, bueno, y ahora se va a hacer el 19, la audiencia pública, se hizo también el impacto ambiental, y bueno, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, se estipuló que el 19 de octubre a las 10 horas podamos llevar a cabo la audiencia pública, que eso conlleva mucho a ya estar a poder a licitar la cloaca, que bueno, la verdad que es una obra que siempre se esperó en Catriló, como siempre digo yo, nosotros nunca la prometimos, porque bueno, es una obra que sabemos que es difícil de poder llevar o de conseguir, porque son muchos millones los que se hablan, y bueno, tuvimos la suerte que el acompañamiento del gobierno nacional y provincial y bueno, y hoy ya estamos a un pasito de poder lograr esa obra tan importante para nuestra localidad, ¿no? Ricky, ¿esto qué, la va a financiar Nación? Sí. Eso a través del BID, del Banco Interamericano, es el que nos va a financiar la obra para Catriló. Bien, ¿no estuvo afectada por este recorte que hubo en el presupuesto? ¿Ya figura en el presupuesto? ¿Cómo viene eso? Sí, esto ya figura, ya está dentro del presupuesto nacional. Era cuando también otro de que nos ayudó en el movimiento de la obra esta era Ariel Rauschenberg, que cuando era diputado nacional también nos ayudó para que también se estuviera incluida dentro del presupuesto, así que en eso también quiero agradecer porque él fue también partícipe de esta obra. Te cambié un poco de tema, Ricky. ¿Cómo ves el devenir preelectoral ante la presunción de que podrían separarse las elecciones? El peronismo tiene que definir si Cilioto, por ejemplo, va a ir por la reelección, además de ser una definición de él mismo. ¿Cómo ves el panorama? Mira, yo creo que el gobernador Cilioto merece un nuevo mandato porque la verdad que supo manejar la pandemia, creo que es algo fundamental, que realmente estuvo a la altura de las circunstancias y creo que la gran mayoría de los intendentes hemos trabajado cómodo con él, hemos planteado las distintas obras, necesidades que teníamos nuestras localidades y siempre hemos tenido una respuesta positiva. Yo en el caso mío, en particular, cada obra que pensé para Catriló, hoy en día la estamos ejecutando o se van a estar ejecutando. Yo por eso, desde mi punto de vista como intendente de Catriló, creo que Sergio Cilioto merece la reelección para gobernador. Ricky, estás re complicado de la voz. Es una lástima porque nada, te quería preguntar también sobre tu futuro. Vos decís que Cilioto merece la reelección y Delfino, ¿qué va a hacer? Mirá, yo sigo trabajando por Catriló, en algún momento nos juntaremos con los demás compañeros para ver qué pensamos hacer. Creo que hay un lindo, trabajamos por un lindo proyecto y eso, pero bueno, hoy estoy enfocado a poder cerrar y ejecutar estas obras como la cloaca, como la ampliación del hospital, con el tema del asfalto que vamos a empezar a hacer ahora, con el albergue, todas esas obras que tenemos en ejecución, poder llevarlas a cabo y mejorarle, siempre digo, las condiciones a Castelló, ¿no? Ricky, nada, te comprometemos para más adelante charlar, porque nada, estás haciendo un esfuerzo terrible con el tema de la voz. Nada, te agradecemos estos minutos con Kermés. Bueno, Pari, gracias y bueno, de entera disposición y obviamente pedirle disculpas por esto de la voz, me ha jugado una mala pasada, ¿no? No, más vale, no hay problema, Ricky. Tranquilo, anda a tomar un tecito, ahí, dale. Sí. Recupérate, dale, un abrazo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición en la semana. Dale. Vale, hacemos otra nota. Dale. Gracias, Ricky, que tengas buen día. Ya voy a venir con más novedades porque el miércoles viajo a Buenos Aires, así que... Ah, bien. Por ahí si quieren, jueves o viernes, ya voy a venir con algunas novedades. Dale. Gracias, Ricky. Tomá. Bueno, gracias a ustedes.